Muy bien, muy bien. Bueno, primero agradecerles por la difusión del fútbol femenino. Eso la verdad que nos suma muchísimo a nosotros. Como bien estabas mencionando, el tema de las pruebas y demás, eso la verdad que se agradece porque la difusión hace que la cantidad de chicas, jugadoras que vayan a las pruebas sea en buena cantidad. Así que muy bien, ya me encuentro acá en el club, tranquilo, disfrutando de la tarde para comenzar al entrenamiento en un rato. Empiezo por eso, para que después, bueno, me cuentes un poquitito cómo está la situación del plantel. El tema de las pruebas, ¿cómo funcionó? Sé que no solamente lo hicieron en el Arín, en la cancha de Canela, sino que también tuvieron dos pruebas en Máximo Paz, quizás para darle la posibilidad a aquellas chicas que son de la zona y que no pudieron acercarse, que tengan la posibilidad de mostrarse. Claro, sí, la idea era, bueno, acercarnos nosotros como club, no que vengan ellas. Lo hemos hecho primero para el lado de los kilómetros de Ruta 3, en la zona del kilómetro 35 del campo municipal. Que bueno, ahí fueron un total de 20 jugadoras, de las cuales pudimos captar a 5. ¿Cómo nos fuimos manejando en estas pruebas, en esta primera etapa? Por ejemplo, chicas de Ruta 205, como el Máximo Paz, lo que hacíamos era citarlas, convocarlas para sumarla a la pretemporada y acá ir haciendo una evaluación, ¿no? Y Claro. después si veíamos que funcionaban, que se integraban bien al plantel y demás, ahí ya la confirmamos, digamos, para que sigan manteniéndose con el plantel para un futuro fichaje. Después de esta prueba en Ruta 3, nos fuimos para Máximo Paz, lo que fue enero-febrero, en el cual, bueno, una gran cantidad de chicas asistieron. Ahí teníamos un total de 30 jugadoras, de las cuales ahí pudimos captar tres chicas captamos de la zona. Obviamente también acá en Cañuelas lo habíamos hecho, por ahí acá, como el club por ahí llama un poquito más, fue un poquito más amplia la masa, digamos, jugadoras que vinieron a las pruebas. Pero mira, digo que de un total, tengo anotado en lista, de un total de 80, 90 jugadoras, Sí. solamente pudimos dejar a 6. Así que eso habla, digamos, del nivel que requiere hoy en día el femenino de Cañuelas, ¿no? Que estamos compitiendo en la categoría C y año a año el fútbol femenino va creciendo. Así que de ese total de jugadoras dejamos una cantidad muy baja, ¿no? O sea, de 80 a 90 que de las diferentes pruebas fueron incorporándose, tan solo aceptaste 6 para que conformen el plantel de primera. Claro, tal cual. Quedamos solamente con esas pocas jugadoras, ¿no? ¿Y las pruebas en qué consistían? ¿Qué eran? ¿Jugar un partido entre ellas o otros ejercicios? No, sí. En realidad, digamos, no focalizábamos, digamos, la prueba en meter ejercicios y demás. ¿Por qué? Porque, o sea, las que veíamos que en el fútbol sobresalía un poco, ya las citábamos para trabajar acá. Y después, bueno, acá como te digo, ya la segunda etapa de la prueba que viéndola trabajar en la semana y demás, ahí ya le confirmamos para que continúe o, bueno, le agradecíamos por haber venido y no seguía continuando el entrenamiento, ¿no? Claro, en este sentido ha cambiado mucho el plantel en cuanto al que se conformaba el año anterior, debido a que, bueno, tuviste un fuerte éxodo de por lo menos 6 jugadoras que se fueron a categorías superiores. Sí, la verdad que bueno, hay muchas de las chicas que continúan su carrera en buenos clubes de primera. La verdad que es un buen salto de nivel que hicieron las chicas, muy merecido, porque la verdad que hicieron un gran torneo, muy así que bueno, el merecimiento de estar en clubes de primera como lo de Boca, Lanús, La Guay Urquiza, Estudiantes Caseros, Independiente, la verdad que bueno, uno se pone contento, ¿no? Porque pudo colaborar en la formación de estas jugadoras y bueno, y verlas que hoy en día están en esos clubes, la verdad que nos pone contento como institución. Hoy, ¿cómo está el plantel? ¿Cómo está conformado y en qué situación lo tenés? ¿Está completo o sentís que requerís de más refuerzos? Mirá, del torneo anterior quedaron 9 jugadoras. De reserva lo que hicimos fue sumar 8 jugadoras y de las pruebas estas 6 que te comentaba. La idea es sumar 5 jugadoras más para más o menos tener el cupo. Estas 5 jugadoras ya sí se trataría, digamos, de ir a buscar jugadoras con experiencia, digamos, o sea, no solamente en clubes de primera, sino que en la B también hay buenas jugadoras con buena formación y experiencia. Así que lo que tenemos que buscar ahora es no hacer pruebas, o sea, Si bien los jueves dejamos para que chicas que no pudieron asistir a las pruebas vengan y las metemos con el plantel y las observaremos ahí, pero lo que tenemos que hacer es nosotros ir a buscar jugadoras en diferentes clubes que hayan quedado libres o a través de redes sociales, digamos, hacer una investigación para tratar de nosotros ir a buscar jugadoras. Recordemos, estamos hablando con Federico Vallejos, él es el técnico de la primera de Cañuelas del fútbol femenino. ¿Y cómo fue el trabajo, Fede, a lo largo de esta pretemporada de la cual me mencionabas? ¿Que arrancaron sobre finales de enero y todavía continúan en ella? Claro, sí, empezamos la última semana de enero, que bueno, lo que se hizo fue un trabajo de adaptación, de ir recibiendo de a poco a las chicas, que bueno, había muchas que estaban de vacaciones todavía, porque la verdad es que todavía no tenemos una fecha de inicio del torneo. Lo que más o menos se estipula, digamos, que puede ser comienzo de abril, la última semana de marzo, el último fin de semana de marzo o la primera de abril. Así que más o menos eso es lo que se va hablando, pero todavía no hay nada confirmado. Entonces la pretemporada, o sea, se nos hizo bastante larga. Primera semana, como te mencionaba, adaptación. La segunda y tercera sería la adaptación y ya empiezan los profes a meter testeos y demás. Así que recién esta semana empezamos a trabajar la parte fuerte en la pretemporada. Que bueno, los profes por ahí te lo podrían saber explicar un poquito mejor porque es su área. Y después de parte nuestra, a partir de la próxima semana no, sino la siguiente, ya empezaríamos a trabajar la idea de juego y demás. ¿Amistosos no hicieron hasta ahora o tienen planificados para adelante? Sí, amistoso hemos hecho con San Miguel de las Heras, de Liga de Lobos, y el último fin de semana contra Athletic de Lobos. Hemos hecho amistosos, digamos, con Equipo clubes de de la acá de la zona. zona, claro. Porque como te mencionaba, todavía no estamos preparando el equipo, todavía como te había mencionado antes también, no tenemos el plantel ya confirmado, completo, y así que lo que buscamos era seguir, digamos, ayudándolos a los profes en la parte física, sin tocar mucho, digamos, la idea de juego y el planteamiento táctico, ¿no? Así que por eso estos clubes no nos venían bien. Ya para más adelante, sí, ya empezar a ser amistoso contra clubes de la categoría, ¿no? Claro. Por lo menos de lo que viste inicialmente, ¿qué balance sacás en cuanto a los amistosos? No, como te digo, veo algunas jugadoras que de lo físico ya se estuvieron entrenando previo a comenzar la pretemporada y eso, bueno, quiere decir que ya estaban metidas desde antes del comienzo y bueno, se vio reflejado en el campo de juego, que de lo físico estábamos bien, es lo que primero apuntamos ahora. Y después en el juego las chicas que ya conozco no sorprendieron, sino que, o sea, las funciones ya las tienen. Ya nos conocen la idea de trabajo y de juego nuestro, así que es lo que se vio reflejado. Después lo que, bueno, teníamos que ver es cómo se soltaban las chicas de reserva, cómo lo hacían, ¿no? Porque son chicas que tienen sus primeras experiencias, así en cancha de once alguna, en torneo, porque lo que se armaba el año anterior con reserva era solamente amistosos. Así que Claro. este nivel ya requiere de un poquito más de jerarquía, digamos, por llamarlo de alguna manera. Ahora, me hablabas, y me parece que se remarca bien en los números, de que tuviste 90 jugadoras, 90, 80 jugadoras que se probaron, que pasaron la prueba, que las hiciste entrenar con el plantel de primera y que simplemente quedaron 6. Esto habla un poco del crecimiento que ha tenido el fútbol femenino, no solamente el de Cañuelas, sino a nivel país. Donde cada vez el nivel es mucho más exigente en las diferentes categorías, donde primera hoy en el fútbol femenino tiene un muy alto nivel, e incluso la primera C, que vendría a ser la tercera categoría, también exige un plus más que quizás no implica simplemente ir a jugar al fútbol. Tal cual, sí, la verdad que este último año, bueno, año a año, digamos, el fútbol femenino ha crecido muchísimo en el país. Esta vez se logró ingresar nuevamente al Mundial. Mirá, uno de los datos que yo tengo, que bueno, uno como está interiorizado en el fútbol femenino, es que más de 100 jugadoras fueron exportadas, digamos, a diferentes países, no solamente Europa, sino que acá en Brasil, Estados Unidos, México, que son muy buenas ligas de femenino. Bueno, eso quiere decir que el crecimiento de acá, de la formación de las chicas, de año a año va creciendo muchísimo. Estamos hablando de que 100 jugadoras ya eran profesionales y ahora ya están viviendo afuera de eso. Así que eso habla, digamos, del crecimiento del fútbol femenino, ¿no? ¿Y qué crees que se necesita hoy para poder jugar al fútbol femenino? Si una chica de repente joven, 15, 16 años, quiere entrar, ¿qué le aconsejarías o por lo menos qué le dirías para empezar? No, en esa etapa acá en el club, bueno, si querés, lo voy llevando para este lado, de que Dale. este año con reserva ya tenemos competencia, a partir de mediados de marzo empieza la competencia de reserva, que entramos a la Liga Femenina Juvenil, que son muchos clubes de AFA, creo que son más de 20 clubes de AFA, así que eso lo que nos da es una competencia con las chicas de reserva, sub-16 también anotamos y sub-12. Lo bueno que chicas de esas edades se pueden sumar al club. Los días de entrenamiento son lunes, miércoles y jueves, de 6 a 8 de la noche. Y lo que nos da esto es la formación, tener DT y profes capacitados en la formación de dichas jugadoras y que por ahí a primera ya llegan con otra experiencia, con otra formación que nosotros por ahí más adelante la podremos saber utilizar. Me resultó esto interesante esto que decías, sub-12, o sea, la posibilidad de que chicas ya de 12, 11 años vayan a jugar. Claro, sí. El fútbol mixto, bueno, antes por ahí se daba hasta edades muy, muy altas y hoy en día ya se hace una división en el Club Cañuela a partir de los 11, 12 años. Ya tienen su grupo, 10, 11 y 12 años. Considerando y tomando en cuenta la problemática que se presentó en su momento, por ejemplo, con la Liga de Buenos Aires, con lo que tenía que ver con los equipos mixtos. Claro, tal cual. Bueno, eso es una de las cosas que pasaron, que bueno, decidieron también incluir esta categoría junto con la tira de sub-16 y de reserva para ya empezar a trabajar los grupos, digamos, por su división, digamos. ¿Están nutridos los equipos hoy, además del de reserva? Y bueno, me contaba recién la situación del de primera, particularmente el de sub-16 y sub-12. Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, estas 2 semanas estuve bastante, bastante acá en el club, dándole una mano a los profes, orientándolos, tenemos trabajando profes que se sumaron ahora este año, y se ve una muy buena cantidad. Así que en tema de números estamos bien. ¿Qué considerás que, para ir cerrando, Fede, y agradeciéndote por el tiempo, qué considerás que tienen que pulir y terminar de trabajar de cara a lo que va a ser un año competitivo muy, muy exigente y donde hasta incluso en su momento se habló de la posibilidad de abrir una nueva divisional, la D, ¿no? Sí, la verdad que bueno, nosotros como club el objetivo es el mismo que el año anterior, que es permanecer en la categoría. La verdad que hoy en día la estructura del fútbol Club Cañuelas femenino no está para ascender, porque comparándonos con clubes como por ejemplo lo que fue el año anterior, San Luis y Talleres de Córdoba, bueno, Newell's también que terminó ascendiendo. La verdad que bueno, manejan otra estructura y bueno, desde lo económico también, ¿no? Ya al tener jugadoras ya acercándose más a lo profesional por el tema de pago y demás, se exige otros objetivos, ¿no? Así que Claro. como te digo, el objetivo nuestro es seguir sumando experiencia, terminar de formar jugadoras, que como te digo, las chicas de reserva, algunas de prueba, todavía hay que seguir formándolas y bueno, el objetivo nuestro es muy similar al del año anterior. Yo creo que también puede ser que organicen 3 zonas, como había sido el año anterior, y después se clasifica a la zona de campeonato o a la zona de permanencia. El objetivo entonces sería clasificar a ese primer grupo y después permanecer en la categoría. Fede, ya para ir cerrando, también consultarte si hay alguna chica que se quiere probar para jugar en primera o en reserva, cómo tiene que hacer, y también del mismo modo, particularmente, si alguna sub-16 o sub-12 se quiere sumar, cómo puede hacer. Bien, a través de la página, las redes sociales tienen ahí difundido un contacto en el cual pueden consultarlo y se le enviarán una planilla de salud y de inscripción. Así que con eso se presentan en el club los días, como te había mencionado, lunes, miércoles y jueves a partir de las 6 de la tarde. Fede, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición y bueno, lo mejor para esta etapa de preparación y aún incluso también lo mejor para el comienzo de la competencia, que me decís todavía no está definida la fecha. Bien, no, muchas gracias a ustedes. Nuevamente te reitero esto, que gracias a la difusión de ustedes logramos que las pruebas sean más masivas, que el fútbol femenino sea difundido y bueno, nos colaboran muchísimo con eso. Así que gracias a ustedes.